A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, amables auditores. Qué mejor que este domingo recordemos al laburante del tango, el maestro don Osvaldo Pugliese, llamado también el arquitecto del tango o la máquina tanguera, también el troesma, maestro al revés, chicharrita también por el tono de su voz. Pocas veces un director de orquesta ha tenido tanta aceptación en todos los públicos, ya que Pugliese, más allá de ser un gran pianista, director y compositor, fue un hombre cabal, sin enemigos ni rencores. Pugliese dejó una lección de vida. Cada una de sus interpretaciones tenía una orquestación prolijamente elaborada. Un botón de muestra en esta pista de uno de sus tantos discos, el tango de Juan de Dios Gilberto, Quejas de bandoneón. We'll be right back. dibujo en la escuadra de bandoneones con esta queja de bandoneones de Pugliese. Allí se lucieron en bandoneones, según la fecha 1977 de esta grabación, Arturo Perón, conduciendo como primer bandoneón. Le seguía Daniel Vinelli, Lisandro Adrover y Alejandro Privignano. Si bien Vinelli tenía más profunda teoría en el bandoneón y giros vanguardistas, estaba hace muy poco ingresado en la orquesta de Pugliese, mientras Perón venía con Pugliese desde 1960. Y en todo ese tiempo había asimilado la marcación rítmica de los arrastres de Osvaldo Ruggiero, quien por años fuera el primer bandoneón de Pugliese. Otro tango era este tiro del maestro Pugliese, de Agustín Bardi, Gallo Ciego. La crítica musical argentina Nélida Ruggetto dice sobre Osvaldo Pugliese: es un verdadero maestro del tango, tanto en la educación educativa del público, que no tiene por qué ser músico, pero sí puede captarlo, como los colegas músicos. Ese es el mejor misterio de la comunicación de don Osvaldo Bugliese con su entorno humano. Otra pista de sus discos, de Lucio de Mare y Homero Manzi, tan solo instrumental, Malena. Serían largos los relatos referentes a sus detenciones que tuvo Bugliese durante su tiempo por su afiliación a un partido de izquierda. Bastaría recordar que el cariño que se le tuvo al maestro lo asumieron todos, hasta sus captores, que muchas veces le decían: «Maestro, lo siento, pero debo arrestarlo», a lo que Bugliese le respondía: «No se preocupe, eso lo asumo yo. Usted cumpla con su deber, policía». Canta ahora la última voz de la orquesta de Bugliese, tarea que cumplió por 30 años Abel Córdoba. Lo escuchamos en esta canción de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos. Thank you.

Astor Piazzolla vio reflejado en este tango Negracha su forma de ser y pensar los tangos en otro músico, al igual que a él. Tuviera las mismas inquietudes vanguardistas. Mientras puliese, pensó de Piazzolla. Este muchacho nos obligó a estudiar a todos los músicos. Pugliese grabó también muchas obras de Piazzolla con su orquesta, como el siguiente tango de Astor, Zoom. Pero Pugliese también supo poner a su orquesta temas orquestados dentro de una línea melódica romántica para el lucimiento de sus músicos, como lo hace en el siguiente tango tratado